respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Sí! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre! Sonando por ahí Estigia, como casi siempre de cortina, digamos. Esto es Rebelión Animal, un poco de resfrío, pero bueno, ahí estamos. Decir que para el día de hoy hay varias noticias, algunas de Latinoamérica. Ahora iba a leer algo que, bueno, se me ha traspapelado un poco, pero que tiene que ver con gente que, bueno, que vive en... algo que viene desde Cádiz, que tiene que ver con una movida que hubo hace 3 años y pico con un ciudadano italiano que dice caso Simone Righi. Bueno, fue acusado esta persona por pegarle al alcalde de ahí, pero bueno, vamos a tratar de leer una carta que llegó, que bueno, que es como para guiar al presidente del gobierno español, con los datos que había aparecido. La carta que se viene dirigida específicamente acá, el próximo 24 de enero, esta es la razón por eso que se quedó un poco traspapelado, pero hay algunos sitios que han levantado la información de todo antes. Dice, el ciudadano italiano Simone Righi se presentará ante los juzgados de Cádiz, acusado de los delitos que no ha cometido y de los que no existen pruebas condenatorias. Sin embargo, sí hay testigos que demostrarán que Simone es inocente. La pesadilla del señor Righi comenzó en el año 2007 cuando decidió visitar Cádiz acompañado de su pareja y de sus tres hijos, Polito y Mike. La pareja buscó una residencia donde poder alojar a los canes durante 4 días. Aconsejados por un policía, optaron por hospedarlos en la residencia privada de Puerto Real, previo pago. Transcurridos los 4 días, la pareja volvió a recoger sus perros, pero ya no estaban. Poli, Vito y Maggie habían sido asesinados junto con otros canes. A los 20 días de lo ocurrido, el 7 de octubre del 2007, se organizó en Cádiz una manifestación en repulsa por los crueles asesinatos de miles de animales de forma ilegal y cruel en la perrera de Puerto Real, donde Simone y yo, la novia, habían perdido a sus seres queridos. Alrededor de 2.000 personas, entre las que se encontraba la pareja, participaron en el acto. Coincidiendo con la concentración animalista, se festejaba el Día de la Patrona de Cádiz. Como parte del festejo, los miembros de la Junta Municipal y la alcaldesa acudieron a una misa celebrada en el convento de Santo Domingo, cercano al lugar de la manifestación. Al finalizar la ceremonia, la alcaldesa y los miembros de la corporación salieron escoltados por la policía. Algunos de los manifestantes, entre ellos Simone y yo, no son, sino la novia de este chico, se acercaron a la primera edil para expresarle su indignación por el asesinato de sus perros. Nadie pudo prever lo que sucedió segundos después. Simone fue reducido por la policía, golpeado y maltratado como un criminal peligroso, dice acá. La víctima pasó 3 días en el calabozo, incomunicado, algo que no ocurre, bueno, esto es lo que dice acá, con asesinos confesos. Y 2 meses en prisión preventiva, acusado de intento de atentado, resistencia a los funcionarios públicos y alteración del orden público. En el juicio próximo, del próximo 24 de enero, bla, bla, bla, el fiscal solicita 10 años de prisión para el señor Rigui por los delitos de intento de agresión a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y contra el teniente de alcalde de urbanismo, Ignacio Romaní. Asimismo, se le acusa de agresiones al escolta de la alcaldesa y a 4 policías, y se enfrenta a una multa de 1.080 euros por 4 faltas de lesiones. Bueno, acá después viene alguna otra movida más. Dice: miles de personas de todo el mundo creemos en la inocencia de Simone Rigui y no podemos admitir que sea privado de libertad, encarcelado como un asesino peligroso, dice la carta, tal y como ocurrió en el 2007. Entre estas personas se encuentra su pareja, Jo Fiori, a quien en el comienzo de estos acontecimientos se le consideró imputada y posteriormente su acusación fue temporalmente archivada. La señora Fiori se presenta en el juicio como testigo. Ella ha querido enviar un comunicado a las autoridades involucradas en este caso y a la prensa española, donde expresa el sufrimiento que han padecido durante estos años, así como su deseo de que se haga justicia. Y bueno, después viene algo relacionado con eso. No sé realmente en qué fue quedando, en qué fue quedando esto. Lo estoy buscando, tratando de rastrearlo por otro sitio, pero bueno, este caso fue bastante... No digo, no he sonado la cosa para decirlo, pero bueno, estuvo bastante, digamos, en el tapete el tema. Esto es Rebelión Animal desde la rsk.cat, todos los martes de 20 a 21 horas, o se puede escuchar desde 107.1 FM si estás en Barcelona, o si no, a través de www.rsk.cat. A través de internet, online, el nombre que le quieran decir. También está, para quienes no tengan tiempo o como quieran, o si quieren ir escuchando programas viejos, hay un blog que se llama rebelionanimal.wordpress.com y ahí están colgados los archivos de los programas pasados, de esta temporada, fines de 2010-2011, o sea que hay un programa... El último colgado subido es de la semana pasada, el día 15 de febrero. Se intenta actualizar semana a semana, vamos, con textos, artículos y alguna otra cosa más. Quien quiera escribir al programa lo puede hacer al mail de xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y bueno, está sonando un compilado de hace bastantes años, 10, 11 años. Ahora estaba sonando una banda que se llamaba Raw Tofu de Estados Unidos con la canción One Struggle, One Fight, pero quería escuchar a Active Slaughter, que es una banda, no sé si sigue tocando, pero es una banda inglesa, con la canción Labor Lied, Barry Died, que bueno, los laboristas mintieron, Barry murió en relación a la muerte de Barry Horn, de acuerdo a lo que había hecho el partido laborista de Tony Blair de decir, digamos, que iba a abolir la vivisección cuando ganara, y bueno, no pasó eso. Barry Horn decidió hacer huelgas de hambre y a raíz de varias de ellas murió. Bueno, va a sonar entonces Active Slaughter, una banda narcopunk de Inglaterra, con Labor Lied, Barry Died. The government said today it won't let policy be dictated by blackmailers. The rather awkward fact is that Barry Horn's demand for a royal commission is not one of the outrageous excesses of animal rights extremism. In fact, the government itself promised one, before it came into government, that is. Determined to capitalise on the increasingly broad church of animal rights supporters, it published this leaflet. New Labour would mean a new life for animals, and a royal commission which would review the effectiveness and justification for animal experiments. Barry was given 18 years by government full of shit. The judge said he's a dangerous off. You're the dangerous worthless freak. In the prison cell, thinking what to do next, can't give up. You won't give up, you won't give up. you know he's gonna do his best. Skeletons and lies expose the fraud. A blameless pre-election pledge. Said they hold a royal commission on this work with barbaric dissection. Did they get the bench? Did they fuck? So Barry had to try his luck. Labour lies, Barry dies. Still with us and by our side. Won't give up, won't give in the end, we shall win. 135 days and the government agreed to talk. A light was seen, but then it went out. Tipping on a Labour at all, not war. Strike resumes again for 46 days. Yet again it gets nowhere. Just four issues to be raised. Side weak, feels betrayed, but knows he's got as a poor hand price. Another home strike follows this. This time he won't be treated like this. Strike to the end, the time is best. He had to honour that pre-election pledge. Labour lies, Barry dies. Still with us and by our side. Won't give up, won't give in the end, we shall win. A lot of people that talk about doing it, but very few that actually do it. Barry Hall is someone who actually did it. I've seen butchers carrying carcasses of dead animals into their shop. That's totally offensive to me. I'm revolting. That's totally offensive to me. I'm revolting. Labour lies, Barry died. Still with us and by our side. Won't give up, won't give in the end, we shall win. Yet another 6 days went on. Still nothing got fucking done. Apart from the ALF around the land liberating and kicking ass. Media customs said he was bluffing. They went in for the final kill. Said he'll never go through with it. I only sold a few papers and had your fucking thrill. In the end, Barry died in prison. Now there's got to be complete anarchism. We won't forget Barry Horn. We will liberate, we have sworn. Labour lies, Barry died. Still with us and by our side. Won't give up, won't give in the end, we shall win. Labour lies, Barry died. Still with us and by our side. Won't give up, won't give in the end, we shall win. We shall win. Bien, sonaba por ahí Active Loader con la canción Labour Lies, Barry Died. Encontré algo en el periódico público. Bueno, un saludo al Matu que estaba escuchando a través del Océano Atlántico al programa ahí. A ver si encontramos la canción de Heaven Shall Burn para pasar. Sigue sonando de fondo un compilado por la liberación animal de hace... Un compilado antiespecista por la liberación animal, bueno, que tiene sus años. Dice acá el artículo sobre Simone Righi. Dice, solo grité mi dolor, habían matado a mi familia. El italiano condenado a 4 años y medio por un intento de agresión tras el exterminio de sus perros. Recurre al Supremo. Esto es una noticia actualizada el 9 de febrero. Perdón. Viene desde Sevilla. Y dice, Simone Righi, de 39 años, responde al teléfono desde Bolonia, Italia, con voz alegre al ver un número de España. Pronto, estos días le llegan desde España multitud de muestras de apoyo a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, notificada el 2 de febrero, que lo condena a 4 años y medio de prisión por un supuesto intento de agresión que él niega rotundamente, bueno, a las personas que había nombrado. Lo repetiré hasta que me muera. Nunca agredí a nadie. Solo grité mi dolor mientras enseñaba una foto de Holly muerta. Habían matado a mi familia. Explica mientras se prepara para comenzar su jornada de trabajo como tatuador. ¿A qué familia se refiere? Bueno, a los animales, otros perros. Bueno, viene un poco del comentario parecido a lo que había leído yo recién. Y dice que Simone dice, insultó a la alcaldesa y avanzó hacia ella con la firme intención de agredirla. Eso es lo que dice la sentencia, perdón. Dice, la sentencia dice que Simone insultó a la alcaldesa y avanzó hacia ella con la firme intención de agredirla, abalanzándose y encontrando en su camino al concejal Ignacio Romaní, al que empujó con ambas manos. Eso dice el fallo, y que le tiró un puñetazo a la alcaldesa. Dice luego el texto de acá del periódico público, hay multitud de fotografías y vídeos de la contundente detención de Simone, pero ninguno del supuesto intento de agresión, ni de la resistencia a los policías. La alcaldesa identificó a Simone en una rueda de reconocimiento. Dijo que era el individuo que se dirigió hacia ella para agredirla. No obstante, en el juicio su identificación fue vacilante. Al fiscal le dijo que no lo pudo reconocer bien, y a la acusación particular le dijo que no tenía dudas. A mí me dijo que lo identificó. Claro que lo identificó. Su cara había salido en todos los medios, afirma Ignacio Quintana, el abogado de Simone. Bueno, vienen varios datos acá. Y termina acá el tema, que era algo también de lo que interesaba, ¿no? No solo el enjuiciamiento de esta persona que fue a una protesta y dice, sino que quedó preso a raíz de protestar, ¿no? Dice que tiene que ver con los animales. España ha perdido una oportunidad para hablar sobre cómo se trata aquí a los animales, que es el origen de todo esto, afirma. Y añade con una mezcla de malicia y amargura. Curiosamente, a los responsables de la perrera todavía no los han juzgado. Simone dice estar afectado psicológicamente. Todo esto me está trastornando. Pasé 2 meses en prisión preventiva, pero es peor esta incertidumbre. Me han quitado el pasaporte, no puedo concentrarme en mi vida. Esto me quita la energía. Ahora bien, lucharé hasta el final. Esta locura tendrá que terminar, cuenta. Asociaciones de defensa de los animales como Prodean y Amigos de Simone han convocado una concentración en su apoyo en Cádiz el 19 de febrero. No sé cómo habrá pasado la movida, pero bueno, algo que tiene que ver con alguien que fue a protestar, digamos, y bueno, quedó así la movida. Tenía una noticia que tiene que ver con el desalojo de un centro. También quería decir que, bueno, criticar no a esta persona, obvio, por lo que se debe estar comiendo, no es nada fácil, ¿no? Pero poco más profundo lo que tiene que ver con la tenencia de animales, ¿no? Hay gente que los tiene porque los recoge en un sitio o lo que sea, y otros que tienen el tema de tener los animales como si fueran un simple objeto, un juguete más en su casa. No creo que sea el caso de esta persona, pero bueno, la solidaridad sí se puede decir a través de la distancia y también del tiempo, porque bueno, el juicio ese fue en enero y la mani fue la semana pasada, bueno, hace un par de días, hace 3 días fue la mani por esta persona. Nada, tenía una noticia que es sobre el desalojo del Centro Social y Cultural Recuperado Casa Las Gatas de Córdoba, Argentina, que fue el día 16 de febrero. Dice la noticia, hoy 16 de febrero del 2011, una vez más volvimos a ver y a vivir un desalojo. Esta vez el barrio San Martín de esta capital cordobesa fue testigo del desalojo del Centro Social y Cultural Casa Las Gatas, recuperado hace 9 años en el marco de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001. A las 9 de la mañana comenzó el amedrentador despliegue, un operativo plagado de irregularidades que contó con la presencia de personal de la Fiscalía de turno, junto a una gran presencia policial uniformada y de civil, División Canes y la Guardia de Infantería. El fuerte operativo montado duró menos de 4 horas, sin siquiera alcanzar a sacar la totalidad del mobiliario y las herramientas colectivas por parte de los desalojados. Casa Las Gatas surgió por necesidad de vivienda y de abrir nuevos espacios para la organización popular. Estas son iniciativas de jóvenes que necesitamos darnos un lugar en esta sociedad que nos excluye y que nos ofrece como proyecto de vida la precariedad, marginación, egoísmo, competencia, represión y pasta base. Este fue un espacio caracterizado por la búsqueda de salidas colectivas bajo los principios de la autogestión, la horizontalidad y la autonomía de instituciones burocráticas, partidarias y mercantilistas, independientemente de iglesias, Estado o sectores del poder. Un cúmulo de voluntades y energías resistentes a las lógicas hegemónicas del poder que tanto nos alienan y nos convierten en consumidores pasivos. Aquella a quien el Estado reconoce como propietaria fue funcionaria pública del Ministerio de Hacienda durante el nefasto gobierno de César Angelós, caracterizado por la desenmascarada corrupción y la gran cantidad de medidas antipopulares. Dicha persona desde este lugar de privilegio se adueñó de este espacio como de tantos otros, con turbias estrategias sin jamás habitarlo, usarlo o proyectarse en el más allá de la especulación inmobiliaria. En ese sentido, nos gustaría aclarar que no vemos que un desalojo llevado adelante siguiendo tales o cuales normativas y procedimientos legales sea una mera aplicación técnica de las leyes que rigen sobre nuestras vidas, sino que esas leyes son parte de un claro proyecto político. Proyecto que pone custodia del Estado la especulación inmobiliaria por encima de cualquier necesidad de iniciativa creativa de la juventud que busca organizarse para proyectarse, generando otra escuela de vida que nos permita, aunque sea de a poco, materializar una forma de existir donde la igualdad destituya al privilegio. Donde podamos deconstruir esta formación absorbida para reproducir poder en cada acto cotidiano, corroer culturalmente al sistema de privilegio de aquellos que se están quedando con lo que es de todos. Queda demostrado que ante semejante atropello de los de arriba, las herramientas más sólidas con las que cuenta el pueblo para recuperar lo que le pertenece son la organización y la acción directa. No es nuevo para nadie tanto terror estatal montado para garantizar la acumulación de bienes en pocas manos. Tampoco es nuevo que tenemos la vida más que precarizada. Recientemente se veía a lo largo y ancho del país, esto por Argentina, cómo miles de compañeros se movilizaban ocupando tierras e inmuebles y padecimos el saldo de la respuesta que dan los gobiernos, balas, palos y más balas, con caídos y caídas en Villa Soldati, la comunidad originaria Qom, y a días de haber caído un joven militante de 23 años en manos de la burocracia sindical mientras la policía le liberaba la zona para que actúen sus patotas. Y días después, adolescentes que juntaban autopartes para cambiar por comida, sacados de un tren que se había descarrilado, también eran fusilados. Así sucede en el campo como en las ciudades, en toda Latinoamérica. Hoy la indignación nos atraviesa, entendemos que lo peor que podríamos hacer es quedarnos en silencio o desentendernos. Transformaremos la indignación en grito. La solidaridad fue y es una de las mejores armas de las que disponemos como pueblo. La dignidad no se mendiga, se arrebata. Es lo que nos va quedando en claro de las luchas que libramos. Mientras exista un orden y un progreso para pocos, resistiremos cada vez más organizados y con más fuerza. Los poderosos no podrán parar nuestra sed de cambio social. Nuestra necesidad de sentar bases de otra sociedad posible que ya hemos empezado a construir y la seguiremos construyendo. Un desalojo, otra ocupación, colectivo Caracol, Córdoba. Y bueno, veo fotos que aparecieron por Indymedia de Argentina y bueno, un despliegue policial bastante, bastante grande, bastante gorra por ahí que aparecía, gente esto de infantería, no sé qué historia, pero bueno, en muchos sitios se cuecen habas, digamos, y en este caso se ocupa y también se desaloja. Estoy mirando para poner una canción acá de este. Bueno, vamos a poner. A ver, estoy mirando. Producción propia. De este. Bueno, va a sonar ahí. Sangre de inocente derramada. Más de una vez la he pasado por acá por el programa de Desobediencia Civil. Una banda de México, una banda narcopunk de México muy interesante. Ahí va a sonar con Sangre de Inocentes Derramada. Y luego va a sonar. Una canción de Heaven Shall Burn. Bueno, ahí suena Sangre de Inocentes Derramada de Desobediencia Civil. Son tradiciones y costumbres aberrantes que deben desaparecer. Nosotros debemos tener ya otra nueva conciencia. Una conciencia verdaderamente de libertad. De respeto hacia la naturaleza. El ser humano se ha nombrado autor, se ha autonombrado rey de la creación. Y porque como es rey de la creación, cree que tiene todo el derecho de destruir todo. Destruye los bosques, destruye los ríos, destruye los animales. Todo destruye a su paso. ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando, muchachos? Ustedes son esperanza del mundo. Los animales son seres vivientes, son sensibles, son nobles, son inteligentes, pero son impotentes frente a la devastadora voluntad del hombre. Hombre que decide por su destino, hombre asesino, que con celdad y sadismo los mata y tortura sus cuerpos, transformando su existencia en productos para tu consumo. Ellos han resistido con valentía los caprichos de la naturaleza, pero ante ti, ser humano, sus intentos son en vano. ¡A los nuestros! Lágrimas y sangre derramadas, matanza de animales, matanza despiadada, maldito especismo, verdugo de la fauna, tus crímenes horrendos no se comparan con nada. Que consumes al comer tus alimentos ha sido resultado de horribles sufrimientos, vidas torturadas desde su nacimiento. Ellos estaban vivos y en su mesa ya están muertos. ¡Sangre la inocente de la mala! ¡Sangre la inocente de la mala! ¡Sangre la inocente de la mala! ¡Sangre la inocente de la mala! ¡No! De piel que suben a tu cuerpo, los símbolos de muerte con los bellos con tu puesto, nuestras vistas de pieles arrancadas a tus sueños, no mentes tu dolor, no mentes este infierno. Los productos de belleza que te dan otra apariencia han sido utilizados en mil experimentos que han dejado ciegos a millones de conejos. ¡Para la inocente de la mala! ¡Para la inocente de la mala! ¡Para la inocente de la mala! ¡No! Espectáculos insanos que atormentan animales sostenidos por las bestias que disfrutan la barbarie, aprendiendo con orgullo a los payasos cobardes que protegen a la gente, no se corren la sangre. Ya no los maltrates, no los asesines, ellos también sufren y quieren ser libres. Ya no te los comas, no los aniquiles, déjenlos que vivan, no los extermines. Bien, a pedido del Matu, ahí sonaba Jaime Schalberg con una canción que se llama... Bueno, perdí el nombre, a ver cómo era. Bueno, perdí el nombre, no importa. Sí, Counterweight. No sé, contador de peso o algo, no sé bien qué será. Bueno, tengo algunos datos por acá de relacionados con la gente del colectivo Antartis, que van a hacer la presentación el 26. Y dice, ¿por qué Antartis? El sitio de internet es www.antartis.org. Dice, término del griego actual, del cual se tiene noticia desde el helenismo, desde el año 300 a.C. al 300 d.C. Se formó a partir del antiguo y desaparecido levantarse en contra. El adjetivo Antartis procede de, bueno, dice acá nombre masculino singular, usado como adjetivo. El término también se puede utilizar como nombre. Se le puede traducir como revuelta, desobediencia, rebeldía. Dice, el significado de Antartis y su origen se pueden poner en relación con el objetivo de esta página: oponer resistencia a la sociedad que explota a los animales brutalmente con el consentimiento y aprobación de la mayoría. La presentación de este proyecto, ahora estoy abriendo el cartel que me quedó grande, no sé para qué lo abrí. Voy a tirar para atrás acá mirando esto por internet. Mientras carga. Va a ser el 26 de febrero, como decía. Y dice, fiesta presentación, proyecto antiespecista, 26 de febrero. Esto va a ser en Getafe, en Madrid. En el centro del barrio Alhóndiga, o no sé cómo se dirá bien. Calle Maestro Arbos 13, Getafe. La entrada es libre. A las 18 horas, las 6 de la tarde, presentación del proyecto Antartis. A las 8 de la tarde estará Hipoxia, que hacen Doom, después Rustuf, Vegan, Doogie, Electronic Music, y después, como fin de fiesta, un DJ. Barra con bebida y comida vegana, obviamente. Bueno, activismo antiespecista. Dice, en puntualidad, tenemos vecinos y terminamos pronto. Bien, gente que a veces se olvida que hay vecinos por ahí. Y bueno, esto, que tenga suerte la peña de Antartis, bueno, una página donde vienen bastantes cosas con proyectos, digamos, para ayudar gente relacionada con la liberación animal. Estaba buscando un artículo que había salido en el sitio de internet, que era una noticia que el ruido ese que suena es porque estoy tecleando en internet. No siempre uno trae, digamos, en papel las cosas, sino que con esto de internet se pueden mirar algunas cosas que no necesariamente sean estoy mirando acá, justo veo más noticias, pero bueno, en el sitio elactivista.tk, y estoy buscando acá donde dice, bueno, mientras busco va a sonar Vieja Escuela, una banda que era Vegan Strike, digo era porque era. En este compilado antiespecista por la liberación animal va a sonar Vieja Escuela, una banda argentina, que bueno, no toca más, pero bueno, la canción está bastante buena. Suena ahí Vieja Escuela con Sin Cuidado. Come on! Bien sonaba ahí, vieja escuela, de este compilado por la liberación, este compilado antiespecista por la liberación animal. Estaba buscando en el blog elactivista.tk un texto que me pareció interesante, que dice: somos parte del motor que hace funcionar el sistema especista. Dice acá: ¿por qué lo somos si yo y muchos de los que leen esto no consumen productos de origen animal? Respecto a la interrogante que salta a continuación del título de este texto, se pueden expresar distintos puntos de vista, todos son válidos, pero lo que pretendemos manifestar aquí es el hecho de que, aunque no consumamos lo que las industrias especistas ofrecen, con la sola aceptación de leyes que suponen defender a los animales, estamos participando y validando el mismo sistema que los asesina segundo a segundo. Perdón. Es muy probable que te preguntes el cómo luchar por la liberación animal si no recurres a cambios de tipo legislativos para esta, y la respuesta la encuentras en la misma pregunta, y es que tu interés es en una lucha libertaria, no reformista ni bienestarista, hacia las demás especies. Entenderás que para la manoseada liberación animal no se necesita recurrir a cambios legislativos, sino a un cambio de conciencia colectiva, el que suponemos le pondrá fin a la esclavitud animal. Plantearé un ejemplo. Creo que entre la legalidad e ilegalidad de las corridas de toros, no ayuda ni hace la diferencia nada a la lucha por la liberación animal, ya que si nuestro interés fue reformar leyes para prohibir el asesinato de animales cuando hay gran parte de una sociedad en contra, nuestra lucha ocupó los mismos medios y formas que usan los dueños de las carnicerías y quienes patrocinan las corridas de toros. Esto es radio en vivo, sonando, se me caen las cosas, pero bueno. No es una radio comercial, vale decirlo. Creo que para hacer de la liberación animal más que una palabra cliché, debemos hacer de nuestras vidas una protesta al sistema y no a sus esclavos, animales humanos. Debemos llegar a la sociedad especista y hacerlos entender, por medio de respeto y principios liberadores, que los animales son más que un plato de comida, son más que una vestimenta, son más que un objeto de entretención, son seres que sienten igual que nosotros. Y si nuestro trabajo es comprometido y no se recurre a él solamente los fines de semana para tener la excusa de ir al centro a gritar como actualmente sucede, el cambio no legislativo sino social pronto llegará, y la esclavitud animal poco a poco irá dando paso a la libertad tanto nuestra como de ellos. Después quería leer algo que tiene que ver con los comentarios cuando aparece en un blog o algo, y me pareció un poco una actitud bastante policial por parte de alguien que dice acá respuestasveganas.org, que no sé si será, debe de ser la gente que lleva ese sitio, pero bueno, comentan acá. Yo por mi parte había hecho un comentario también hacia esto, pero bueno, la gente que entre al sitio elactivista.tk lo mire, que saque sus conclusiones, no sé qué historia, pero bueno, dice acá: me alegro, dice, que se prohíban las corridas de toros, y espero que poco a poco la sociedad vaya rechazando y prohibiendo, a esto en mayúscula, toda explotación, porque siempre existirán malas personas, dice acá, que deberán ser castigadas. Esto es algo que la ideología anarquista no acaba de comprender, y en cierta forma le hacen el juego a los neoliberales y a los delincuentes con su idea de rechazar la prohibición y el castigo. Saludos, David. No sé quién será, pero bueno, una gorra más grande que una casa con esa actitud. La verdad que no, y me hago cargo yo quien hace este programa acá, pero bueno, no sé, no hay cosas que uno no entiende a la hora de que alguien hace una crítica en eso de que las leyes no sirven para nada. Esto fue, más que nada, se ve con respecto a lo de las corridas de toro en Barcelona, que fueron abolidas, bueno, en teoría, ¿no? Porque queda como un año y pico y no se ha dicho más nada al respecto. Pero bueno, esa es la opinión desde acá, desde Rebelión Animal, que sigue saliendo en el 107.1 de la RSK, 107.1 FM, y si alguien está de otro lado o no le llega la antena, el sonido, lo que sea, puede escucharlo a través de www.rsk.cat, y si no, los programas pasados a través de rebelionanimal.wordpress.com. Y bueno, va a sonar ahora Hoy de Arrase con la canción, un cover que era de Defiance, que es No hay futuro, no hay esperanza. Va a sonar la bandeja acá con el ruido quizá, pero bueno, esto es radio, verdad. Va a sonar entonces Hoy de Arrase con No hay futuro, no hay esperanza, una canción que me gusta bastante. Yo creo que sí que hay futuro, bueno, eso, y esperanza, bueno, ya veremos. We'll be right back. los cabrones no tienen ni idea de que la tema es libre, si me queremos de esa buena hostia no conseguiré ni para el cuento de ellos ni para la educación. Siempre muriendo lo que más no gusta hacer. Tienes el mandato para decirte a mí lo que está mal y lo que está bien. No me importa lo que digan los demás. Quiero mi vida al más enterraré. Saboteas tu play en tu ser un delincuente. Y me voy a cambiar su cuerpo a guardar. No conseguiré entender mi rebeldía. Lucharemos día a día, son fin de cosas mías. No seré un hombre de tos, pero la mayoría. Engañas a la gente por un falso futuro. Al futuro no hay esperanza. Para toda la gente que vive en un sistema del que. Al futuro no hay esperanza. En una sociedad la que te pisa media vida. Al futuro no hay esperanza. Reglas y prohibiciones siempre están en tu camino. Al futuro no hay esperanza. Lo único que quiero es verlo todo destruido. Desde que nacemos nos dicen lo que hay que hacer. Los cabrones no tenéis ni idea de que la hacemos libre, si libre queremos ser. Esa buena hostia no conseguiré ni por el vuestro ser, que es vuestra educación. Siempre muriendo lo que más nos gusta hacer. Tienes el más alto para decirte a mí lo que está mal y lo que está bien. No me importa lo que digan los demás. Quiero mi vida al más me enteraré. Saboteas tus leyes de ser un delincuente. Y me voy a cambiar sus pelos mañanes. No conseguiré entender mi rebeldía. Lucharemos día a día hasta el fin de nuestras vidas. No seré una maldita absoluta mayoría. Engañas a la gente con un ingreso futuro. Y al futuro no hay esperanza. Para toda la gente que vive en un sistema en el que. Al futuro no hay esperanza. En una sociedad la que te pisa en media vida. Al futuro no hay esperanza. Vengas y prohibiciones siempre están en tu camino. Al futuro no hay esperanza. La única que queda es verlo todo destruido. Bien, sigue sonando por ahí abajo Hoy de Arrase con No hay futuro, no hay esperanza. Y va a leer algo que tiene que ver, bueno, no necesariamente con lo que es la lucha antiespecista, pero bueno, tiene que ver con la liberación, bueno, o no liberación, sino no represalias, digamos, ante la lucha. Tiene que ver con una mani que va a haber una manifestación, un acto político el 26, ahora el 26 de febrero. Relacionado con el tema de la absolución a Jonah. El blog es absolucionjona.org, así como está escrito. Pero bueno, que después de 53 meses el derecho a manifestarse a juicio. Es una campaña que, bueno, sería bastante largo comentarlo ahora, pero bueno. El 26 de febrero va a haber un acto político a las 12 horas en el Casal de Jova de la Fontana y una manifestación a las 17 horas en el Arco de Triunfo en Barcelona. Luego, el día 1 de marzo, una concentración a las 12 horas en la Ciudad de la Justicia. Y bueno, dice acá, así entonces pues podrás contribuir difundiendo este comunicado entre diversos sitios, material nuevo que se ha editado. Y bueno, dice, nada más con vuestro apoyo habremos parado este juicio sin sentido. 8 años de prisión, ni hablarlo. Absolución para Jonah. Y bueno, absolución para Jonah y encausadas da al furado a la vergüenza acá en Barcelona. Y bueno, nada, la solidaridad acá también. Decir también que ahora, bueno, iba a buscar una noticia que tiene que ver con una manifestación que va a haber en el CIE, Centro de Entrenamiento Extranjero de Zona Franca, el 27, si no me equivoco, es domingo. Bueno, la noticia que estaba hablando era del sábado 26. El día 27, estoy buscando acá la noticia en Intermedia Barcelona, dice acá, concentración frente al CIE 27 de febrero, domingo 27 de febrero, 4:30 de la tarde. Dice, concentración frente al CIE de la Zona Franca, que queda en la calle E con la calle 4, o si no, a las 4 de la tarde en Plaza España, la parada del bus 109. Bueno, decir que hace unos días hubo una manifestación en Bélgica en frente a un centro de internamiento de extranjeros, ante el cual se pudo fugar una persona. Y bueno, los centros de exterminio, digamos, para extranjeros pululan por la Europa del capital, con esas vallas, con esas rejas que hay entre seres de primera categoría y no sé, segunda o tercera, ve a saber qué es lo que es, ¿no? Cárcel para gente por solamente venir de un sitio a buscarse la vida. Y tampoco estoy de acuerdo con cualquier tipo de jaula o cárcel, sea humana, a los humanos o a los animales. Dice acá, otra vez llamamos a una concentración frente al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, porque creemos que mientras existan semejantes lugares, las razones no nos faltan nunca para desear su destrucción y para solidarizarnos con quienes están secuestrados dentro del CIE. Una vez más, y muchas otras, queremos visibilizar este sitio tan lejano y opaco, hacer sentir nuestras voces y gritos de libertad al otro lado del muro, hacerlo aparecer en el mapa o pasar a pesar del poder que quiere esconderlo, llenarlo de nuestra rabia y nuestros sueños de un mundo sin fronteras. Queremos estar allí también para solidarizarnos con los detenidos que la primera semana de febrero se pusieron en huelga de hambre exigiendo su puesta en libertad, denunciando una vez más las condiciones absolutamente deplorables del centro. Y bueno, algo que pasa acá en esta Barcelona. Va a sonar por ahí Lágrimas y Rabia, con una canción que se llama, a ver, que estaba buscando para que sonara. Bueno, es la primera de un CD, digamos, creo que bastante nuevo, que se llama Desafecto. Bueno, una banda narcopunk que a mí me gusta bastante, de Madrid. Entonces, Lágrimas y Rabia con Porque Yo Lo Valgo. Para Bien, sigue sonando ahí de fondo Lágrimas y Rabia, con la canción Porque Yo Lo Valgo, desde el CD Desafecto. Nada, tenía algo que había escrito hace un tiempo, que le había puesto de título Una necesaria crítica a las diferentes organizaciones animalistas. Vi que en el blog elactivista.tk también había una crítica relacionada con eso. Bueno, va a ser fuente también el blog de elactivista.tk para el programa. Casi saliendo Rebelión Animal, que sale en vivo desde 8 o 9 por radio. No es solamente un juguetito de internet, sino también radio, desde una radio libre, independiente y autónoma como la Radio Resaca, la RSK, desde el 107.1 FM desde Barcelona. El título es Una necesaria crítica a las diferentes organizaciones animalistas. Una necesaria crítica a las diferentes organizaciones animalistas, ya que no se ve generalmente en las organizaciones una estructura que se maneje fuera de las jerarquías, a que unas pocas personas iluminadas o autoiluminadas, vamos, deciden por sobre otras qué cosas hacer, cómo, dónde, cuándo, de qué manera hacerla, hasta qué hora te debes quedar ayudándoles, pero a quienes se ayuda es a los animales, tenemos que tenerlo en claro. Bueno, quedar ayudándoles sea sosteniendo sus carteles, repartiendo su información, mientras los, digamos, jefes de la asociación se dedican a hablar con la prensa como si de una división de trabajo se tratara, donde unos ejercen un tipo de tarea y otros otro, o el sistema de producción capitalista se tratara. Lo raro de esto es cuando hay diversos colectivos, centros sociales ocupados de corte libertario que no generan una crítica hacia estas organizaciones. ¿Es acaso que por el hecho de estas organizaciones difundir el veganismo no se les puede criticar? Tengamos en cuenta que también hay algunas organizaciones que dicen defender a los animales y son una parva de neonazis disfrazados, vaya a saber de qué. Pero quizás es porque no todos tendemos a la liberación humana de animal, sino a una parte, y es más fácil ver un árbol que un bosque dentro de esta maraña de organizaciones donde no se realiza una crítica al sistema capitalista de producción. Vaya uno a saber si ellos no han tenido que padecer al sistema capitalista para combatirlo, porque el especismo también atañe a las relaciones entre humanos. Eso a no olvidarlo, por más que lo quieran ocultar o ignorar. Hay ejemplos sobrados de ver cómo marketinizan lo que hacen, sean en webs, DVD, la prensa o algunas organizaciones actúan de forma descubierta, como criticando o dejando en claro que ellos no hacen acciones con la cara tapada. Con esto no se pretende minimizar cuando se salva una vida o más, sino que si no criticamos determinadas formas de actuar, es posible caer en errores tales como que seas captado únicamente como si fueras un poste para colgar carteles, donde tus ideas no cuentan, ellos lo tienen preparadito todo, no pienses por ti mismo, no organices un colectivo de forma autónoma, no seas creativo, etcétera, etcétera. Aquí algunas de las frases de diversas organizaciones que emiten en sus webs. Necesitamos activistas que sujeten carteles y repartan folletos informativos. Yo le puse: necesitamos carne de cañón y mano de obra barata o gratis para encumbrarnos en nuestros puestos de salvadores. Acciones altamente mediáticas, eso lo ponen muchas páginas web. Y acá le había agregado: la sociedad del espectáculo de Guy Debord no esperaba esto. Hazte socio, no seas militante, precisamos tu dinero, trabaja para nosotros. Confirma tu participación. No sea que seamos pocos los que sostengamos los carteles, para eso están ustedes. Alguien que lea esto y haya pasado por dentro de alguna organización similar a las expuestas, es posible que comparta o no. Todo va de acuerdo con el ojo que lo miremos, siempre y cuando no estemos ciegos. El enemigo de los animales es el especismo, el nuestro capitalismo y sus reproducciones cotidianas. Ni muerte entre especies, ni paz entre clases. Bueno, había puesto que esta es una opinión, punto de vista, tratando de abrir el abanico de debate, obviamente. Bueno, son las 9 de la noche, ya está acabando Rebelión Animal. Va a sonar por ahí una banda de Chile que se llama, perdón, o llamaba Delinquir, donde cantaba, bueno, una persona que está presa, que es el Marcelo Villarruel. Y bueno, Delinquir con una canción que se llama Castigo y Aislamiento. Bueno, para todos los que están en castigo y aislamiento, todos los que están privados de libertad, sean humanos, animales humanos o animales no humanos, si esto te parece que es discriminación, bueno, para todos los animales entonces. Bueno, va a sonar entonces ahí Delinquir con Castigo y Aislamiento desde Chile. Hasta el martes que viene, desde las 8 de la tarde, aquí por